Y bien, amigos, ahora para ustedes algo de onda. Para que se enfermen y se despeinen, este tema de Fernando Quiroz que dice Noche de Garúa. Todo, amiga. Ay, gracias, tú siempre tan galante, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cuándo salimos?